A la vuelta, el programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas, por Radionauta FM 106.3. A la vuelta, invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música, con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes. Feliz martes. Estamos en nuestro programa A la Vuelta con Marta. La cita, martes a las 18 por Radionauta 106.3. Hoy escucharemos a Juan Ignacio Jafela en uno de sus relatos breves. Marta nos hablará de tres mujeres de Galeano. Nos relatará el regalo de los Reyes Magos y nos leerá un poema de Benedetti. Pablo Chipola nos hará sus editoriales habituales sobre la actualidad, sobre política y economía. Nuestras direcciones: a la vuelta con Marta @gmail.com y las líneas de comunicación. Bueno, te puedes comunicar al 451-6917, que es el directo de la radio. Deja tu mensaje, porque sale el contestador, o escribir a la vuelta radionauta@gmail.com. Contactarte por Facebook con Pablo Chipola o Marta Leonor Meleán. Las llamadas no se pasan al aire, eso ya se sabe, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren que invitemos, todo lo que quieran. Sáquense todas las dudas, protesten si algo no les gusta. Las vamos a escuchar, los vamos a escuchar. Bueno, ¿empezamos? Vamos todavía. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense. Últimamente humor mucho no hay. Sorpresas cada martes, ideas para compartir, también problemas, tratando juntos de ver cómo se resuelven. A ver si nos da un criterio sesudo o no, qué sé yo. Si algo no les conforma, díganlo, lo que les decía recién. Para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto es Para Vos. Somos Marta Meleán y Pablo Chipola y estamos en A la Vuelta con Marta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Es el alma mater del programa. Gracias, Tamara. Bueno, entonces arrancamos como de habitual forma, efemérides del 14 de mayo. Un 14 de mayo, en el 756, en España, Abderramán I vence a Yusuf al-Firi, emir de Damasco, en la batalla de Alameda, una batalla famosa en esa época. Luego ocupa Córdoba y se erige en emir independiente. Córdoba, en la península ibérica, como ya saben. En el 841, los vikingos, liderados por Oscerius, empiezan a incursionar en el valle del río Sena. O sea, ya están avanzando sobre Francia, robando en Rouen el monasterio de Saint-Ouen y de Jumièges. En el 1500, Brasil pasa al dominio de Portugal. 1610, en París, el fanático católico François Ravaillat apuñala a Enrique IV, rey de Francia, y lo mata. Luis XIII asciende al trono. En 1769, 20 años antes, el rey Carlos III, desde España, envía misioneros franciscanos a California. 1784, por insistencia de Lafayette, el ministro de Finanzas Públicas, un decreto haciendo que los puertos de Bayona, Marsella, Dunkerque y Lorient se abran al comercio exterior franco-estadounidense. 1787, en Filadelfia se reúnen delegados para comenzar a escribir una constitución. Filadelfia es el estado más importante de Estados Unidos en ese sentido, ¿no? En sentido de política, de Estado, de redacción de constitución y de leyes. En 1814, en Montevideo, el almirante irlandés William Brown, al mando de una escuadrilla argentina de 7 buques que sitiaba Montevideo, comienza su ataque a una escuadra española de 9 buques a la vista de miles de personas. En 1814, ese día, el 14 de mayo, regresa a España el rey Fernando VII. Siempre vamos a escuchar a Fernando VII porque fue importantísimo en la historia, después de haber sufrido cautiverio en Francia. En 1830 se cree la República en Ecuador según su primera constitución. En 1878, en la ciudad de Salem, Massachusetts, comienza el último juicio contra la brujería en Estados Unidos, en recuerdo de los famosos juicios por brujería de Salem. Les recomiendo que lean una obra de teatro que se llama Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, imperdible. 1897, Guglielmo Marconi hace su primera transmisión telegráfica sin hilos. En 1914, en Turquía, comienza el Holocausto griego. Un año maldito, empieza la Primera Guerra. Comienza el Holocausto griego de acuerdo con un documento oficial de Talat Bey, ministro del Interior, al prefecto de Esmirna, Turquía. En 1941, Rudolf Hess, en Escocia, lugarteniente y amigo íntimo de Hitler, desciende sorpresivamente en paracaídas. En 1948, Daniel Ben-Gurión, en Israel, declara la independencia y nombra presidente provisional al científico Chaim Weizmann. Inmediatamente después de la declaración, de los Estados Árabes atacan. 1949, el gobierno de Juan Domingo Perón nacionaliza el último ferrocarril extranjero, el Ferrocarril Central de Buenos Aires. 1955, 8 países comunistas, incluida la Unión Soviética, firman el Pacto de Varsovia. En 1962, en Atenas, contraen matrimonio Juan Carlos de Borbón y Doña Sofía de Grecia. En 1964, escuchen bien esto porque es estremecedor, Lyndon Johnson, que había sucedido a John Kennedy tras su asesinato, prohíbe a todos los países del mundo que le vendan medicinas o alimentos a Cuba. Empieza el aislamiento de Cuba. Al día siguiente, el New York Times señala: no es esta la manera de ganar la Guerra Fría. Aquí terminamos nuestro efemérides y les recordamos que hoy es el día del ingeniero y el día del futbolista argentino. Música vamos a escuchar y les voy a hacer un relato. I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles. Good is sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn. Start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret.

y repite sin chistar las rutinas de la pobreza como todas, vive prendida a los novelones de la radio. Los domingos va al cine y sueña con ser Norma Shearer. Estamos hablando de Evita. Y todas las tardecitas en la estación del pueblo mira pasar el tren hacia Buenos Aires. Pero Eva Duarte está harta. Trepa al tren y se larga. Esta chiquilina no tiene nada, no tiene padre, no tiene plata, no es dueña de ninguna cosa, ni siquiera tiene una memoria que la ayude. Desde que nació en el pueblo de los Toldos, hija de madre soltera, fue condenada a la humillación y ahora es una nadie, entre los miles de nadies que los trenes vuelcan cada día en Buenos Aires. Multitud de provincianos de pelo chuzo, piel morena, obreros, sirvientas que entran en la boca de la ciudad y son deglutidos, devorados por ella. Durante la semana Buenos Aires los mastica y los escupe. Los domingos escupe los pedazos que toman el tren de regreso. A los pies de la gran mole arrogante, alta cumbre de cemento, Evita se paraliza. El pánico no la deja hacer otra cosa que estrujarse las manos rojas de frío y de llorar. Hasta sabañones tiene. Después se traga sus lágrimas, aprieta los dientes, agarra fuerte la valija de cartón y se hunde en la ciudad. Y acá viene otra. Esta no es Argentina. Descalza, desnuda, apenas envuelta en la bandera argentina, Isadora Duncan baila el himno nacional. Una noche con muy tesa osadía, en un café de estudiantes de Buenos Aires, y a la mañana siguiente todo el mundo lo sabe. El empresario rompe el contrato, las buenas familias devuelven sus entradas al Teatro Colón y la prensa exige la expulsión inmediata de esa pecadora norteamericana que ha venido a la Argentina a mancillar nuestros símbolos patrios. Isadora no entiende nada. Ningún francés protestó cuando ella bailó la marsellesa con un chal rojo, azul y blanco por todo vestido. Si se puede bailar una emoción, si se puede bailar una idea, ¿por qué no se puede bailar un himno? La libertad ofende. Mujer de ojos brillantes, Isadora es enemiga declarada de la escuela tradicional y el matrimonio, la danza clásica y de todo lo que enjaule al viento. Ella baila, porque bailando goza. Y baila lo que quiere, lo que se le da la gana, cuando quiere y como quiere. Y las orquestas callan ante la música que brota de su cuerpo. Por la libertad para todas las mujeres, las miles de Alfonsinas, Evas e Isadoras que pueblan el planeta, Eduardo Galeano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, un gran saludo, Marta. Quería contarles un poco el episodio que vivimos este fin de semana en un momento para un entrenador argentino. En este caso me refiero a Marcelo Bielsa, con el Leeds, es entrenador del equipo inglés que está en la segunda división, no en primera división, y jugó frente al Aston Villa, un partido que protagonizó un episodio inédito, porque por primera vez se da, creo que yo, una decisión de un entrenador que toma la decisión sobre su grupo, que es dejar en un momento del partido, cuando el árbitro permitió algo. Primero hubo un error de un árbitro y después, por supuesto, la decisión en la que algunos están de acuerdo por lo que decidió Marcelo Bielsa y otros no tanto. Bueno, entrega bastantes parámetros, pero hay que decirlo, en una jugada que Aston Villa tenía la pelota, la pierde, un jugador del Leeds la recupera, pero hay un jugador lesionado, aparentemente está tirado en el piso, el árbitro deja que continúen con el juego, el jugador del Leeds se va escapando por la banda, se mete a la puerta del área, enfrenta al defensor del Aston Villa y tira un remate abajo contra un palo y termina de marcar un gol. Por supuesto, la protesta de los jugadores de Aston Villa y el entrenador mismo del Aston Villa era hacia Marcelo Bielsa y hacia los jugadores del Leeds, sobre todo porque debió frenar ese juego, Lee no debió continuar con la pelota ni tampoco sacar ese remate con el que terminó el gol. Por eso, de esa manera, luego de una discusión entre los entrenadores, el cuerpo técnico, la terna arbitral, Finalmente el árbitro toma la decisión de darles el gol a el Lille. Estaba ganando 1-0. Al momento que van a mover desde el círculo central, una vez que tiene que mover el Aston Villa, antes que esto pase, el entrenador argentino Marcelo Bielsa toma una decisión. Es bien ético y yo digo que sí, que lo correcto es lo que debe hacer un entrenador y ha pasado en algún momento en otro deporte como fue el de Cachito Vigil en el hockey. Pero quiero continuar con lo que pasó con Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa empieza a señalar desde el banco de suplentes, haciendo señas con las manos, indicándole a sus jugadores, como dándoles una orden más que una indicación, que dejen que el jugador del Aston Villa entre al arco para convertir el gol. Y eso es lo que pasó. Finalmente el jugador de Aston Villa mueve de la mitad de la cancha, avanza entre jugadores del Leeds que se quedan parados como conos sin interceptarlo y tampoco molestar al jugador de Aston Villa que venía con la pelota. Se acerca al área, hay un defensor que aparentemente es el capitán del Leeds que intenta correrlo como para obstaculizar el remate, pero de golpe se frena, el arquero del Leeds tampoco participa de esa jugada y finalmente el jugador del Aston Villa termina marcando el empate. Por supuesto que el árbitro le da el gol al Aston Villa y de esa manera el partido estaba 1-1. La protesta y todo lo que se viene generando en este caso es porque el entrenador argentino Marcelo Bielsa dio una orden, una decisión que tomó al momento de lo sucedido, que fue decirles, no es que le van a entregar el gol, sino que le van a devolver el gol que aparentemente le habían dado al Leeds y no le correspondía. Entonces, Marcelo Bielsa estaba de acuerdo con que el árbitro debió parar esa jugada anteriormente, no lo hizo, la dejó continuar, el Leeds consigue el gol y después pasa lo que te venía mencionando hace un rato, Marta. También esto hay que decirlo, pasó en su momento con el hockey, con Sergio Vigil, en una jugada que en este momento no recuerdo bien, pero es cierto que un gol que marca la selección de femenina de hockey y en la que las Leonas convierten un gol y después, aparentemente estaba en lo cierto, Sergio Vigil le pide al árbitro, sobre todo, que no le convalide el gol, que no se lo dé. Bueno, se habló en su momento, pero muy poquito. Ahora nos pasó un caso que es en Inglaterra, con un resultado que era muy importante para el Leeds, para el equipo que dirige Marcelo Bielsa, porque hay que recordarles que con ese gol y ganando ese partido tenía grandes posibilidades de ascender a la primera división. Con este resultado, que terminó 1-1 entre Aston Villa y el Leeds, finalmente se le escapan las chances, seguramente las tendrá más adelante con un repechaje, pero el mundo habla de esta jugada, el mundo reflexiona sobre si Marcelo Bielsa hizo bien en darle esa orden a sus jugadores, a sus dirigidos. Yo creo que él tomó algo ético y algo que por ahí nos cuesta mucho a nosotros en la sociedad misma, que es comportarnos como lo tenemos que hacer, ya sea desde el respeto hacia el otro, desde la autoridad, pero desde la buena dicha en palabras, no desde el maltrato, sino simplemente desde el hola, buenas tardes, desde el saludo, desde el dejar pasar, el permitir en algunos episodios en los que parece uno caminar a lo bruto y no estar mirando al otro, no estar respetándolo. Bueno, esto nos pasó en este caso y nos toca muy de cerca porque es Marcelo Bielsa, fue técnico de la selección argentina, hoy en día es el actual entrenador del Leeds. Se tomó, porque hay que decirlo también, se jugaba en la cancha del Leeds y todo el estadio vio el momento en que Marcelo Bielsa toma esa decisión contra sus jugadores, de que les dice a los gritos desesperadamente que nadie intervenga en la jugada y que dejen que Aston Villa marque ese empate. Bueno, después en la conferencia de prensa él mismo dijo que fue una decisión que tomó luego de lo que pasó y no se arrepentía para nada, que se iba a encontrar con este panorama, ¿no? De algunos que están de acuerdo, otros que le parece que no es bueno ese fair play. A mí me parece que la decisión que tomó Marcelo Bielsa es la correcta, porque es una forma también de entregar de que no necesito que me regalen nada para ascender. Simplemente lo tengo que hacer con mis méritos, con mi esfuerzo, con mi trabajo. Por algo, y lo dijimos la otra vez en el comentario, Marcelo Bielsa se retiró de la selección argentina porque había cosas que no le gustaban. Y él como entrenador pensaba que el equipo nadie se lo tenía que armar, sino él es el entrenador y él toma las decisiones sobre sus jugadores. Bueno, simplemente para contarlo, para destacar lo que ha pasado a nivel deportivo que ha trascendido el mundo sobre este episodio que compartimos con todos ustedes, el de el entrenador del Leeds que es argentino, y me refiero a Marcelo Bielsa. Te mando un abrazo grande, un saludo para toda la audiencia, Marta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Héctor Germano Estergel. La aventura continúa. 1919, siempre. Muestra sobre su vida, labor literaria y militancia. A 100 años de su nacimiento. Del 16 al 23 de mayo. Inauguración, jueves 16 de mayo a las 19 horas. Organiza e invita Biblioteca Popular Héctor Germán Oestergel. Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, Centro Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Hola Marta, bueno, acá estamos para hacer nuestro aporte a esta semana, que ya está en camino. Bueno, vamos a hablar de la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner. Sabemos que es un fenómeno inédito de ventas, no por la cantidad en sí, sino por tratarse de un libro que habla básicamente de política. Y no es habitual que esto ocurra, y menos con una o un expresidente. Bueno, sabemos también que hay una cuestión de un sentido de la oportunidad muy grande para lanzar el libro, para presentarlo en la Feria del Libro, y quizás algo que era medianamente esperable, que fue la gran convocatoria de gente que asistió a escucharla, a apoyarla, y bueno, se veía incluso en los medios más opositores a su política, tuvieron casi la obligación de cubrir en un momento todos los canales. Parecía realmente una de sus legendarias cadenas nacionales, pero bueno, todos estaban ocupándose de eso. Digresión, TN tenía un promedio de 3,5. Sabemos que, aunque no la quieran quienes ven ese canal en general, tiene bastante audiencia cuando se habla de ella, por eso también hablan de ella, si no, no lo harían. Pero un 3,5 es un rating bastante alto. Pero C5N, que por supuesto es el canal, podríamos decir canal oficial de Cristina y del kirchnerismo, tuvo 8,2 en rating cuando ella comenzó su discurso en La Rural, justamente en La Rural, ¿no? Un lugar tan vinculado al actual gobierno y a las autoridades, no solo del área del agro, sino de la vieja y rancia oligarquía argentina. Bueno, 8,2 es un rating que desearían muchos canales tener en ese horario, pasadas las 8 de la noche. Y bueno, eso habla de la expectativa que se había creado, y es muy importante en su discurso, bueno, la no confrontación, la convocatoria al contrato social, ese concepto aristotélico que bien me marcaba Marta, y la idea de unir en una gran concertación a las distintas fuerzas, y como dijo ella, no volver a lo que se había hecho antes, y está hablando también de lo que ella misma había hecho y su gobierno y sus gobiernos, sino crear un orden nuevo, es decir, algo superador, ¿sí? ni seguir con lo que se está haciendo, que en algunos momentos de nuestra historia ha sido el caballito de batalla de la propia oposición. Era no vamos a tocar ciertas cosas. Recordemos el conmigo un dólar un peso que decía De la Rúa en 2001, ¿no? O mejor dicho, en el 99. Lo mantuvo hasta que se fue. Era no alterar ese orden que era una de las grandes provocadores de la gran crisis 2001-2002. En este caso se está hablando ni de volver a hacer lo que se hizo, ni de seguir haciendo lo que se está haciendo o deshaciendo con el país, sino de un orden nuevo. ¿Sí? El mundo va cambiando, los años pasan y hay que adaptarse. Nadie hubiera pensado que Estados Unidos iba a cerrar su economía, iba a tratar de reducir las importaciones, ni que iba a tratar de hacer que vuelvan a dar trabajo a los estadounidenses sus empresas. Y bueno, esa es la realidad hoy. Este gobierno va a contramano, lo sabemos, con sus políticas aperturistas, que ya sabemos el éxito o el no éxito que tienen, y sin embargo siguen en esa línea, muy ortodoxa y sin otro tipo de camino. Justamente de eso se habló ayer, con la moderación que correspondía a la presentación de un libro, al lugar, pero bueno, sin dejar pasar la oportunidad para proponer estos cambios. En el mismo marco recordamos también la terrible noticia de un atentado muy extraño, porque hay imágenes que lo pueden demostrar, no hace falta especular demasiado. Muy extraña la situación del atentado al diputado Olivares, y bueno, el fallecimiento de su colaborador, con producto del mismo ataque. Y bueno, la parsimonia con que se produjo y la parsimonia con la que los atacantes disparan desde el auto, bajan del auto, se suben al auto, hacen marcha atrás y se van andando prácticamente sin ningún tipo de obstrucción policial. Bueno, una zona como es el Congreso de la Nación, llena de cámaras, llena de policías, y pareciera que algún tipo de zona liberada, algo muy muy enigmático que se irá develando, esperemos, en las próximas horas. Así que bueno, estas son algunas de las cuestiones que nos tienen en esta columna que llamamos Pensaba Hablar. Siempre pensaba hablar de una cosa y hablamos de otra, pero bueno, seguimos con la inestabilidad y la suba del dólar, las tasas de interés por las nubes, esto de apagar el incendio con combustible y no con agua. Seguimos en una espiral hacia el infierno económico. No son buenas las perspectivas. Se supo también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino para que el último desembolso del Fondo Monetario se pudiera hacer efectivo hacia la Argentina, ¿no? Lo cual habla de ya incluso del no apoyo del propio FMI, porque sigue exigiendo un ajuste mayor al que hubo hasta ahora, y el gobierno está tensando entre hacer caso al FMI y poder recibir el dinero para financiar lo que queda de gobierno, y a la vez el ojo puesto en las elecciones de octubre y la intención de continuar, lo cual le impide hacer el ajuste como querría, o como por lo menos se lo exige el FMI, y siempre con la idea de un golpe de timón y un plan B si las encuestas siguen dando a Macri tan por debajo de Cristina cuando se hacen las consultas. Las últimas encuestas hablan de casi un 10% de diferencia en caso de producirse una segunda vuelta entre los dos, lo que sería irremontable a esta altura. Bueno, el aparato judicial dispuesto a, en unos días, tratar de frenar toda posibilidad de la presidenta en un juicio que no debería pasar de una anécdota, porque obviamente hablamos de carpetazos, de pruebas falsas, de interpretaciones erróneas del patrimonio, esta idea alocada de una asociación ilícita en el marco de la herencia de la familia Kirchner. Bueno, todas estas cuestiones que se entrelazan una y otra vez. Bueno, Marta, hasta aquí lo que podemos decir para este martes 14. La semana que viene estaremos con más temas, conversando con vos. Un abrazo grande para toda la gente. Hola Marta, bueno, estamos acá nuevamente para contar algunas cosas que pasaron la semana, recapitular un poco en esta columna que llamamos Pensaba Hablar. Siempre pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Por ahí la noticia más resonante de la semana fueron las elecciones en la provincia de Córdoba, elecciones a gobernadores, de gobernador e intendentes. Bueno, el triunfo de Schiaretti, peronismo, como llaman los medios hegemónicos, peronismo no K, para diferenciarlo y no tomar en cuenta el gesto de Cristina de bajar a su candidato y por ende ayudar a que el triunfo sea más categórico contra la Alianza Cambiemos, que recordemos en Córdoba, la provincia emblemática antiperonista históricamente y particularmente anti-K en estos últimos años, y que donde Macri sacó el 70% en la segunda vuelta, bueno, fue dividido. Por un lado la UCR, que obtuvo solo un 11%, y alrededor del 16% obtuvo Cambia Córdoba, Córdoba Cambia, bueno, el Cambiemos de Córdoba. Después intentaron despegarse, pero bueno, recordemos que había spots de Carrió, del propio Alfredo Casero, y de Mario Vidal, que hizo un video recomendando votar a Negri, el candidato, junto con Maldassi, el ex pésimo árbitro del fútbol argentino, bueno, que iba de vice. Era la fórmula del gobierno nacional y tuvo una derrota estrepitosa de 40 puntos de diferencia, además de ser un triunfo histórico y de perder la capital también. La intendencia de Córdoba va a ser peronista. Es otro hecho muy, muy importante y que marca una derrapada que viene desde principios del año electoral, una octava derrota al hilo del gobierno. No ganó en ninguna de las provincias donde se realizaron hasta el momento elecciones y ha tenido pésimos desempeños además. En el caso de Santa Fe entró tercero, eso fue también muy resonante hace poco, las PASO santafesinas. Por lo que el año electoral estaría previendo que la luz al final del túnel de la que habló Michetti está apareciendo, pero justamente al final del túnel está el final de la Alianza Cambiemos como gobernante. Mucho para analizar, también el... Otro tema muy importante fue la presentación el jueves del libro de Cristina Kirchner, sinceramente, que fue, bueno, masiva la convocatoria de público y la repercusión en los medios. Se hicieron bromas sobre una especie de sus ya tradicionales y recordadas y odiadas también cadenas... cadenas nacionales, pero bueno, en realidad los medios cubrieron por una u otra razón el discurso de Cristina, aparte de ese discurso, todos a la vez, por momento todas las pantallas estaban apuntadas a ella, ¿sí? Pese a que también fue un día con un hecho muy trágico, que fue el asesinato a sangre fría de un diputado radical y de su colaborador. Este murió en el acto, el diputado murió recién ayer o el domingo, bueno, hace muy poco, después de agonizar algunos días. Ese hecho también ocurrió, parece que no tiene que un tinte directamente político, al menos por ahora no se lo ha encontrado, sino que tiene más que ver con un problema de tipo familiar. Bueno, estas son algunas de las tantas cosas que ocurrieron en estos días. También datos sobre la industria, que ha bajado el uso de la maquinaria, ¿sí? La maquinaria industrial está en sus peores niveles desde hace mucho tiempo, no llega al 60%, 57,7% de la capacidad industrial en uso. Recordemos que en el año 2010, por ejemplo, un buen año para la industria, superaba el 80% y venía un poco bajando al final del gobierno de Cristina, pero se mantenía en un 75% aproximadamente, o un poquito por debajo del 70, como más bajo, ahora está por debajo del 60, ¿sí? Lo que da a entender que de 10 máquinas para producir en Argentina, en este momento hay menos de 6 funcionando, digamos, hay 6 y una cada tanto falla, digamos, ¿no? Es decir, se está desaprovechando la industria con lo que se había venido desarrollando en los últimos años. Bueno, ahora sabemos que la política de Cambiemos tiene que ver con la primarización de la economía, es decir, exportar la materia prima sin valor agregado y dedicarse a los servicios, ¿sí? Por primera vez está generando más ingresos el sector terciario que el secundario, el de la industria, y esto no tiene que ver porque haya aumentado en grandes cantidades este sector, sino que el sector de la industria ha bajado estrepitosamente, y todos sabemos que los despidos hacen que ya se esté llegando muy pronto a los 2 dígitos de desocupación. Y bueno, la baja en los sueldos y la precarización, además no solo la baja en los sueldos, decimos, porque aumentan, pero aumentan menos que la inflación, es decir, es una baja del salario de bolsillo. Bueno, todo esto está produciendo un cóctel explosivo que, bueno, están marcando las elecciones en distintos puntos del país, bien variados de sur a norte, que la gente está queriendo un nuevo cambio. Quien quiso un cambio está queriendo ahora otro. Y bueno, todas las miradas están a lo que vaya a ocurrir en la presentación de las listas dentro de 4 semanas, en la conformación de alianzas y frentes, para determinar quiénes van a ser los candidatos que van a representar a las fuerzas que tienen posibilidades de alzarse con el gobierno para el 10 de diciembre. Veremos qué va pasando. Mientras tanto, tenemos un día muy frío, bastante frío, de los más fríos que hemos tenido, Marta, en lo que va del año, con un poco de sol, alguna que otra nube. Bueno, esperamos todos que sea una señal, ¿sí? Que vaya saliendo un sol en la política y sobre todo en la economía, que es lo más urgente en este momento, que es mejorar la calidad de vida de la gente, que haya ocupación, que haya trabajo de calidad. También ha crecido mucho el trabajo en negro, mucho ha crecido el trabajo no registrado. Así que bueno, esperemos todos que pronto esto empiece a tomar otros rumbos y se definan políticas progresivas y no regresivas para todo el país. Bueno, un gusto como siempre hablar con ustedes, un abrazo a Tamara también. Y nos vemos la semana que viene, cariños. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufandas que me encontró desvelado. Entre dientes voy a la muerte que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado como laucha por gigante? Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarse, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. temblando como una hoja, me crucé para encararlos y les dije: me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Despedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos, y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamullando. Me contaron de sus vidas, sus tiempos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue poblado, y al más miedo que ellos dos me daba el propio ser humano. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y yo ya no esperaba a nadie, y entre las risas de la aquelarre, el diablo y la muerte se me fueron amigando. Ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos, ahí donde brinda la vida, en la esquina de mi barrio. ¿Tenés un minuto? Te cuento un cuento. Una esperanza se construyó una casa y en la entrada puso una alfombra que decía: bienvenidos a todos los que lleguen a este hogar. Un fama se construyó también una casa y no puso ninguna alfombra en la entrada. Un cronopio se construyó una casa y, siguiendo la costumbre, puso 5 alfombras en la entrada. La primera decía: bienvenido a todo aquel que llegue a este hogar. La segunda decía: la casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera alfombra decía: la presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta alfombra decía: somos pobres de verdad, pero no de voluntad. Y la quinta alfombra decía: este cartel anula todos los anteriores. Rajá, perro. El regalo de los Reyes Magos de O. Henry. $1.87, eso era todo. Y 70 centavos estaban en céntimos, céntimos ahorrados uno por uno. Discutiendo con el almacenero, el verdulero, el carnicero, hasta que las mejillas de uno se ponen rojas de vergüenza ante la silenciosa acusación de avaricia que implicaba un regateo tan obstinado. Delia los contó 3 veces, $1.87. Y al día siguiente era Navidad. Evidentemente no había nada que hacer fuera de echarse al miserable lecho y llorar. Y Delia lo hizo, lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas, con predominio de los lloriqueos. ¡Ay, Dios mío! Mientras la dueña de casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa, echemos una mirada a su lugar. Uno de esos departamentos de $8 a la semana no era exactamente un lugar para alojar mendigos, pero ciertamente la policía lo habría descrito como tal. Abajo, en la entrada, había un buzón al cual no llegaba carta alguna, y un timbre eléctrico al cual no se acercaría jamás un dedo mortal. También pertenecía al departamento una tarjeta con el nombre de señor James Dillingham Young. La palabra Dillingham había llegado hasta allí violando la brisa de su anterior periodo de prosperidad de su dueño, cuando ganaba $30 semanales. Pero ahora que sus entradas habían bajado a 20, las letras de Dillingham se veían borrosas, como si estuvieran pensando seriamente en reducirse a una modesta y humilde D. Pero cuando el señor James Dillingham Young llegaba a su casa y subía a su departamento, le decían Jim, y era cariñosamente abrazado por la señora Delia Dillingham Young, a quien hemos presentado al lector como Delia, todo lo cual está muy bien. Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas con el cisne de plumas. Se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia afuera, apenada. vio un gato gris que caminaba sobre una verja gris en un patio gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía solamente $1.87 para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada centavo mes a mes y este era el resultado. Con $20 a la semana no va a ir muy lejos. Los gastos habían sido mayores de los que había calculado, siempre lo eran. Solo $1.87 para comprar un regalo a Jim. Su Jim. Había pasado muchas horas felices imaginando algo bonito para él. Algo fino, especial, de calidad. Algo que tuviera ese mínimo de condiciones para que fuera digno de pertenecer a Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero. ¿Alguna vez, quizás, hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero en un departamento de $8? Una persona delgada, ágil, podría al mirarse en él tener su imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con absoluto dominio. Los Dillingham eran dueños de dos cosas que les provocaba su inmenso orgullo. Una era el reloj de oro que había sido el padre de Jim, y antes de su abuelo. Y la otra era la cabellera de Delia. Sí, la reina de Saba hubiera vivido en el departamento frente al suyo. Algún día Delia habría dejado colgar su cabellera fuera de la ventana para demostrarle que ella también tenía tesoros. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, con todos sus tesoros apilados en el sótano, hubiera sacado su reloj cada vez que hubiera pasado delante de él, nada más que para verlo mesándose su barba de envidia. La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de pardas aguas. Por un minuto se sintió desfallecer y permaneció de pie mientras un par de lágrimas caían a su raída alfombra roja. Se puso su vieja y oscura chaqueta, se puso su viejo sombrero. Con un revuelo de faldas y con el brillo todavía en los ojos, abrió nerviosamente la puerta y salió. Bajó las escaleras corriendo. Donde se detuvo se leía un cartel: Madame Sofronie. Cabellos de todas clases, compro. Delia subió rápidamente y jadeando trató de controlarse. Madame, grande, demasiado blanca, fría, no parecía la Sofronie indicada en la puerta. ¿Quiere comprar mi pelo?, preguntó Delia. Compro pelo, dijo Madame. Sáquese el sombrero y déjeme mirar el suyo. La áurea cascada cayó libremente. $20, dijo Madame, sopesando la masa con manos expertas. Démelos, inmediatamente, dijo Delia. Y vendió su pelo. A las 2 horas siguientes, transcurrieron volando, en alas rosadas, perdón por la metáfora tan vulgar. Y Delia empezó a mirar los negocios en busca de regalo para Jim. Al fin lo encontró. Estaba hecho para Jim, para nadie más. En ningún negocio había otro regalo como ese. Ella lo había inspeccionado todos. Era una cadena de reloj de platino, de diseño sencillo, puro, que proclamaba su valor solo por el material mismo y no por ninguna ornamentación inútil o de mal gusto. Era digna del reloj de Jim. Apenas lo vio, se dio cuenta de que era exactamente lo que buscaba. La descripción podía aplicarse a ambos. Pagó por ella $21 y regresó rápidamente a casa con 87 centavos, con esa cadena en su reloj. Jim iba a vivir ansioso de mirar la hora en compañía de cualquiera, porque ahora iba a poder mostrar el reloj, que era estupendo. Jim se vio obligado a mirar la hora a hurtadillas a causa de la gastada correa que tenía. Cuando Delia llegó a casa, su excitación se dio el paso a una cierta prudencia y sensatez. Sacó sus cabellos, se los arrolló, sus rizos pequeños y apretados, que le hacían parecerse más a un encantador estudiante holgazán. Si Jim no me mata, se dijo antes de que me mire por segunda vez, dirá que parezco una corista de Coney Island. Pero ¿qué otra cosa podía haber hecho? No tenía plata. A las 7 de la noche el café ya estaba preparado. Jim no se retrasaba nunca. Entonces escuchó sus pasos en el primer rellano de la escalera y por un momento se puso pálida. Tenía la costumbre de decir pequeñas plegarias por las pequeñas cosas cotidianas y ahora murmuró: Dios mío, que Jim piense que sigo siendo bonita. La puerta se abrió, Jim entró, la cerró, se lo vio delgado y serio. Pobre muchacho, solo tenía 22 años y ya con una familia para mantener. Necesitaba evidentemente un abrigo nuevo y no tenía guantes. Jim franqueó el umbral, permaneció inmóvil como un perdiguero que ha descubierto una codorniz. Sus ojos se fijaron en Delia con una expresión que su mujer no pudo interpretar, pero que la aterró. No era de enojo, ni de sorpresa, ni de desaprobación, ni de horror, ni de ningún otro sentimiento para los que ella hubiera estado preparada. Él la miraba simplemente con fijeza, con una expresión extraña. Delia se levantó nerviosamente y se acercó a él. Jim, no me mires así. Me corté el pelo, lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Crecerá de nuevo, no te importa, ¿verdad? No podía dejar de hacerlo, mi pelo crece. Dime feliz Navidad y seamos felices. No te imaginas qué regalo tan lindo te tengo. Te cortaste el pelo, dijo Jim, con gran trabajo, como si no pudiera darse cuenta de un hecho tan evidente. Me lo corté y lo vendí, de todos modos te gustó lo mismo, ¿no es cierto? Sigo siendo la misma aún sin mi pelo, ¿no es así? Dices que tu pelo ha desaparecido, dijo con aire casi idiota. No pierdas el tiempo buscándolo, dijo Delia. Lo vendí, ya te lo dije, lo vendí, eso es todo. Es Nochebuena, muchacho, lo hice por ti. Perdóname, quizá alguien podría haber contado mi pelo uno por uno, continuó con una súbita y seria dulzura, pero nadie podría haber contado mi hombre sabio. Podrían darnos una respuesta equivocada. Los Reyes Magos trajeron al niño regalos por gran valor, por aquel no estaba entre ellos. Este oscuro acertijo será explicado más adelante. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. No te equivoques conmigo, Delia. Ningún corte de pelo, o su lavado, o peinado, o tintura harían que yo quisiera menos a mi mujer. Pero si abres ese paquete, verás por qué me has provocado tal desconcierto en un primer momento. Los blancos y ágiles dedos de Delia retiraron el papel y la cinta. Entonces se escuchó un jubiloso grito de éxtasis. Y después, ¡ay!, un rápido y femenino cambio hacia un histérico raudal de lágrimas y de gemidos, lo que requirió el inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo del señor del departamento. Porque allí estaban las peinetas, el juego completo de peinetas que Delia ansiaba y admiraba y miraba todos los días en la vitrina de Broadway. Eran unas peinetas muy hermosas, de carey auténtico, con bordes adornados con joyas y justamente del color de su pelo. Eran peinetas caras, ella lo sabía, y su corazón simplemente había suspirado por ellas. Las había anhelado sin la menor esperanza de poseerlas, y ahora eran suyas. Pero las trenzas destinadas a ser adornadas con esos codiciados adornos habían desaparecido. Delia las oprimió contra su pecho y finalmente fue capaz de mirarlas con ojos húmedos, con una débil sonrisa, y dijo: mi pelo crecerá rápido, Jim. Y enseguida dio un salto como un gatito chamuscado y gritó: ¡oh! Jim no había visto su hermoso regalo. Delia le mostró con vehemencia en la abierta palma de su mano el precioso y opaco metal que parecía brillar con la luz del brillante y ardiente espíritu de Delia. ¿Verdad que es maravillosa, Jim? Recorrí la ciudad entera para encontrarla. Ahora podrás mirarla ahora 100 veces al día si se te antoja. Dame tu reloj, quiero ver cómo se ve con ella puesta. En vez de obedecer, Jim se dejó caer en el sofá. Cruzó sus manos debajo de su nuca y sonrió. Delia, olvidémonos de nuestros regalos de Navidad por ahora. Son demasiado hermosos para usarlos en este momento. Vendí mi reloj para comprarte las peinetas. Y ahora pon la carne al fuego. Los Reyes Magos, como ustedes seguramente saben, eran muy sabios, maravillosamente sabios, y llevaron regalos al niño en el pesebre. Ellos fueron los que inventaron los regalos de Navidad. Como eran sabios, no hay duda que también sus regalos lo eran, con la ventaja suplementaria del amor. Pero para terminar, digamos a los sabios de hoy que de todos los que hacen regalos, ellos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, los más sabios